Yeah. Oye, el gueto está el cabrón y todo eso, pero dime, ¿qué vamos a hacer tú y yo? La casa está llena, así son los guetos. Vámonos aparte, dime qué tú crees. Hoy todo el mundo vino a joder, y si quieres cuarto pa' escoger. Dice que le gusta mezclar el trago creepy, toda la sustancia. Pero cuando siente que ha jodido y bebió bastante, quiere que me la lleve aparte. Yo me di un par de shots de tequila, un par de caches la juca. Contigo me tiro de pecho sin miedo como Jimmy Snuka. Ella dice que no quiere, pero es la que siempre me cuca. Cada vez que le paso por el lado siempre se me snuka, ya. Bebe lo que tú quieras, que el alcohol se compre en baila. Si tus amigas son igual, pues entonces tráila. Me encanta la forma en que me mira mientras baila. Ella es la que me tienta y siempre hace que yo caiga. Dijo que ella bailó mucho, que ella bebió mucho. Me dijo algo al oído, casi no la escucho. Dale, vámonos aparte a pasarla bien. Lo de nosotros ya estaba todo hablado por DM. La casa está llena, así son los guetos. Vámonos aparte, dime qué tú crees. Hoy todo el mundo vino a joder, y si quieres cuarto pa' escoger. Aquí hay mujeres de todas las edades, santa que le gusta hacer maldades, puta y fina ninguna, ya le aquí fuman pasto, bla y gare. Así que mami nos vemos ahorita, que con otra también tengo cita. Métete así me necesita, o si quiere que se repita. Con ella siempre se goza, porque nunca es celosa. Se va con otro a bailar y hasta abajo rompe la losa. Mientras yo me voy a dar otro trip para arriba, pero esta vez me fui con la amiga. Ya, yeah. Aquí nadie es de nadie, todo el mundo vino a joder, bebiendo y sudando hasta el amanecer. Los puertos están full, pero nadie se espera y bellaquean hasta en la escalera. Y afuera en los balcones, todo el combo enrolando blones, jodiendo y vacilando como se supone. Ya, yo te lo dije que esto iba a ser un desastre, así que no lo piense, vámonos aparte. La casa está llena, así son los guetos. Vámonos aparte, dime qué tú crees. Hoy todo el mundo vino a joder, y si quieres cuarto pa' escoger. La casa está llena, así son los guetos. Vámonos aparte, dime qué tú crees. Hoy todo el mundo vino a joder, y si quieres cuarto pa' escoger.